Inicio de espacio publicitario. Voy a tocar en la medianera. Volvió Miguel y volvió con un plus. Nuevo Anaflex Plus Rápida Acción con mayor poder analgésico. Único de venta libre con diclofenaco más paracetamol. Anaflex Plus Rápida Acción de Vago. La inflamación se va, el dolor también. Menoyo, la perfecta pureza del sabor. El uso normal del auto va dejando impurezas en el sistema de inyección, hasta que un día empiezan los problemas de potencia y el andar de su vehículo deja de ser placentero. Limpia inyectores de Bardal, evita la obstrucción de los inyectores, logrando una perfecta combustión y un menor consumo. En el combustible, limpia inyectores de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Hola. Ay, no lo puedo creer, pero qué linda tenés la casa. Mirá esos sillones, esas lámparas. Ay, la cocina. Ay, está todo impecable, todo brilla. Ay, mirá esa mesada, esas cucarachas. Para que tu casa esté realmente limpia, usa Ride Max. Aplícalo siempre después de limpiar. Su poderosa fórmula los mata en el acto y las sigue matando por semanas. Ride los mata bien muertos. Protege a tu familia. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lee atentamente la etiqueta. Descubrí Fibertel Zone, el primer circuito Wi-Fi gratis de la Argentina. Para que puedas conectarte a la mejor velocidad en bares, gimnasios, cines, restaurantes y plazas. Y si sos cliente Fibertel, tenés una conexión premium para vos. Encontrá todos los puntos Fibertel Zone en cablevisionfibertel.com.ar y navega donde quiera que vayas. Fibertel. Disfruta más. A la hora de cambiar tu auto, las opciones son muchas. A la hora de elegir el mejor seguro, al mejor precio, solo hay una, la Caja. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y encontrá la mejor cobertura para tu usado o tu cero kilómetro. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar / el mejor precio. Yo solo duermo con Galanón, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Galanón, Galanón es mi colchón. Mueve, si te mueve, en Rabana, el mágico plan. ¡Rabana! Qué lindo que es estar enviando plata. Por pago fácil, desde La Plata. Amigos se la mando a Catamarca, a Mar del Plata, Córdoba o San Luis. Mi vieja se escapó a las cataratas, me pide guita, le mando plata. Desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, hay pago fácil por todo el país. En Pago Fácil, además de pagar tus facturas y recargar tu celular, podés enviar y recibir dinero dentro del país. Es simple y llega en minutos. Hacelo fácil. Consulta locales habilitados en pagofacil.com.ar o descargate la aplicación en tu celular. Pago Fácil. Estamos cerca. Elegí la última tecnología para lavar tu ropa. Querubín jabón líquido, con más poder de limpieza y una exquisita fragancia. Limpia y protege las telas, dejando tus prendas impecables. Querubín. Fin de espacio publicitario. Mitre informa primero. El cielo está despejado en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 9 décimas. La calificó de sorprendente e injusto la exigencia de la Corte al gobierno por el narcotráfico. El máximo tribunal le reclamó acciones urgentes al Ejecutivo y pidió la presencia de más fuerzas de seguridad, el nombramiento de jueces y la creación de cárceles. Sin embargo, el ministro de Justicia responsabilizó al Consejo de la Magistratura por la paralización del nombramiento de jueces. Por su parte, el ministro de Seguridad, Arturo Porricelli, señaló que quieren instalar la imagen que a este gobierno no le importa combatir el narcotráfico. Deportes. Fútbol, Repechaje para Brasil 2014. Uruguay visita a Jordania en instantes desde el mediodía. También México enfrenta a Nueva Zelanda a las 17:30. Despacito sube la temperatura en Buenos Aires. 21 grados 9 décimas. La humedad, 51%. Mitre informa primero. Inicio de espacio publicitario. Mi corazón con el Kini late más. Este miércoles el Kini 6 sortea 23 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En una pequeña ampolla Biferdil encerró la solución para tu pelo débil y castigado. Shock de queratina, oro y caviar. Una ampolla de efecto rápido y profundo que protege la fibra capilar con una capa de queratina, la revitaliza con la acción del oro y la hidrata y nutre con el caviar. Shock de queratina, oro y caviar. Un shock de vida para tu pelo. Y es de... Tapas, empanadas, pascualinas, medialunas, tortas fritas, pastelitos, ricas pastas. Hoy puede ser un Mendía. Antigüedades González. Compramos muebles de estilo, adornos, arañas, cuadros, marfiles, porcelanas y otros. Tasación sin cargo. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. 43 años de experiencia. Desde el 18 de noviembre, estate atento a esta señal solidaria. Ingresá a radiomitre.com.ar y entérate cómo podés ayudar a una escuelita de Chaco. Invitan Fundación Sí y Radio Mitre. Arranca tu suerte en Trileñum Casino. Festejamos el mes aniversario sorteando un auto y cuatro motos. Todos los martes desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre, una moto por semana. Y el 10 de diciembre, un auto. Vení y participá. Trileñum Casino, Perú 1385, Tigre. Ver bases y condiciones en www.trileniumcasino.com.ar. Durante todos los días de noviembre, Personal te conviene mucho más, porque todas tus recargas de 30 pesos o más se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Sí, sí, escuchaste bien. Ni hoy ni mañana, todos los días de noviembre, tus recargas se multiplican. Personal, cada persona es un mundo. Promoción nacional válida del 4 del 11 al 30 del 11 del 2013 para líneas con tarjeta y abono fijo para recargas de 30 pesos o más. Más información en personal.com.ar. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón, hay para todos los gustos. Mamá, te amo. Oh. Con Marolio, mamá felices. ¡Sorpresa! Lo más lindo de los amigos es que son impredecibles. Pero no todo lo impredecible es bueno para tu vida. Un infarto se puede prevenir. Tomando unas pirinetas por día, podés prevenir uno de cada tres infartos ante factores de riesgo como tabaquismo, sedentarismo y obesidad. ¿Tomaste tus pirinetas de hoy? Si es Bayer, es bueno. Mi corazón con el Kini late más. Este miércoles el Kini 6 sortea 23 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hola. Ay, no lo puedo creer, pero qué linda tenés la casa. Mirá esos sillones, esas lámparas. Ay, la cocina. Ay, está todo impecable, todo brilla. Ay, mirá esa mesada, esas... ¡cucarachas! Para que tu casa esté realmente limpia, usa Ride Max. Aplícalo siempre después de limpiar. Su poderosa fórmula los mata en el acto y las sigue matando por semanas. Ride los mata bien muertos. Protege a tu familia. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. En Coca-Cola nos unimos a los locos que creen en un mundo mejor. Y ayudamos a contagiar el movimiento a los más chicos. A reciclar el plástico para volver a usarlo en nuevas botellas. Y a acercar el agua potable a diferentes comunidades. Coca-Cola apoya más de 3.000 proyectos sociales y ambientales en todo el mundo. ¿Y vos? ¿Estás suficientemente loco? Unite en coca-cola.com.ar.

En la segunda feria Jumbo Deli & Wine vas a poder disfrutar y degustar productos de más de 45 bodegas, un paseo deli gourmet, coctelería, el festival de la cerveza y, para completar el recorrido, un sector exclusivo de café y chocolate. Del 20 al 22 de noviembre en Tribuna Plaza. Feria Jumbo Deli & Wine. Solo exponemos una cosa: grandes placeres. Para más información ingresa a www.jumbodeliandwine.com.ar. Jumbo, te da más. Beber con moderación, prohibida la venta y el ingreso a menores de 18 años. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón, hay para todos los gustos. Mamá, te amo. Oh. Con Marolio, mamá felices. Fin de espacio publicitario. Mitre informa primero. El cielo permanece despejado en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 3 décimas. El radicalismo pedirá la interpelación del ministro de Seguridad Arturo Podicheri y del secretario de esa cartera, Sergio Berni. Lo anunció el diputado nacional por la UCR, Miguel Ángel Bassi. Queremos ver cuáles son las razones por las que tenemos una visión tan distinta de la realidad. Queremos que vengan a la Cámara para que expliquen qué están haciendo, dijo Bassi. La esposa de Mujica dijo que no habrá nuevas pasteras sobre el río Uruguay. Se trata de la senadora Lucía Topolansky. Sobre la relación con la Argentina, Topolansky afirmó: vamos a tener momentos de cortocircuitos y de mayor amistad. Además, la primera dama uruguaya rechazó que las diferencias sobre la pastera UPM, ex Botnia, se vuelvan a dirimir en el Tribunal Internacional de La Haya. Deportes. Repechaje para el Mundial Brasil 2014. Gana Uruguay. Con un gol de Pereira, la Celeste vence a Jordania de visitante 1-0. El partido de vuelta se juega el 20 de noviembre en Montevideo. El cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 23 grados 3 décimas. Humedad 50%. Mitre informa primero. Colchones y Somier Lacardeus presenta a La Nata Sin Filtro. Y siguiendo su fiel estilo sin filtro, te decimos que Lacardeus está siempre a la vanguardia del buen descanso. Que somos por lejos el mejor colchón y el de mayor calidad sin discusión. Nuestra calidad supera a la realidad. Soñá, Lacardeus, una empresa argentina con 140 años de tradición. Inicio de espacio publicitario. Vos también podés vivir la experiencia Romina Ford. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Mi corazón con el Kini late más. Este miércoles el Kini 6 sortea 23 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Para salir de vacaciones necesitas neumáticos nuevos y poquitas cosas más. ¿Qué te puedo decir? Un cuatriciclo, pelota, bota inflable, laderita, sombrilla, caña de picar, sombrero o, qué sé yo, una bicicleta, kayak, filtro solar, tabla de surf, manta de playa, pelis para los chicos. Pero bueno, lo importante es que los neumáticos los tenés en FATE, con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. Para arrancar las vacaciones bien, salí ya mismo a un local FATE. Consultá bases y condiciones en fate.com.ar. Lo primero es la salud, lo segundo saber qué hacer con ella. PharmaCity te invita al ciclo Bienestar en Acción, donde vas a encontrar talleres de pintura, artes plásticas y cocina, entre otros. Entrá a pharmacity.com.ar. PharmaCity, la salud también se contagia. Si hacer algo bueno por un extraño parece una locura, entonces volvámonos locos. Yo doy mis regalos de cumpleaños. Yo siempre doy el asiento. Y yo simplemente miro a todo el mundo con una sonrisa. Entra a coca-cola.com.ar y unite a los locos que creemos en un mundo mejor. Prepaguero, ahora Claro, triplica todos los días. Sí, hoy, mañana, pasado, pasado, pasado. Todas tus recargas desde 30 pesos se triplican todos los días. ¿Todavía no sos Claro? Cámbiate. Busca tu chip Claro en cualquier kiosco y triplica todos los días. Prepaguero, pa' que respeten. Claro con tarjeta, rinde más. Oferta válida desde el 12 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013 para recargas desde 30 pesos. Condiciones en claro.com.ar. AMX Argentina Sociedad Anónima CUI 30662288 49-7 Avenida de Mayo 878 Cava. Estornudar con miedo a que se salga tu prótesis dental no es el principal problema de una prótesis sin adhesivo. Los adhesivos Corega, además de fijar la prótesis, ayudan a prevenir el ingreso de partículas que molestan e irritan las encías, logrando una correcta higiene bucal. Corega, come, habla y sonreí con confianza. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón, hay para todos los gustos. Mamá, te amo. Oh. Con Marolio, mamá felices. Voy a tocar en la medianera. Volvió bien y volvió con un plus. Nuevo Anaflex Plus Rápida Acción con mayor poder analgésico. Único de venta libre con diclofenaco más paracetamol. Anaflex Plus Rápida Acción de Vago. La inflamación se va, el dolor también. Los mejores locales, Sportline. La mejor atención, Sportline. Todo para vivir en deporte, Sportline. Mantenga limpio el sistema de inyección agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. El especialista en proteger motores y máquinas. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Alijor pone en tu mesa lo mejor. Masa para pascualines, horno, criolla y light. La mejor calidad al mejor precio. Tapas para empanadas y pascualinas, Alijor. Siempre frescas porque se venden más. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Si hacer algo bueno por un extraño parece una locura, entonces volvámonos locos. Yo dejo libros en el parque para que otros los lean. Yo siempre le sostengo la puerta a quien está por entrar. Y yo dejo notitas buena onda en todos lados. Entrá a coca-cola.com.ar y unite a los locos que creemos en un mundo mejor. Prepaguero, ahora Claro, triplica todos los días. Sí, hoy, mañana, pasado, pasado, pasado. Todas tus recargas desde 30 pesos se triplican todos los días. ¿Todavía no sos Claro? Cámbiate. Busca tu chip Claro en cualquier kiosco y triplica todos los días. Prepaguero, pa' que respeten. Claro con tarjeta, rinde más. Oferta válida desde el 12 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013 para recargas desde 30 pesos. Condiciones en claro.com.ar. AMX Argentina Sociedad Anónima CUI 30662288 49-7 Avenida de Mayo 878 Cava. Menoyo, la perfecta pureza del sabor. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Los mejores locales, Sportline. La mejor atención, Sportline. Todo para vivir en deporte, Sportline. Claucol, Claucol. ¿Vos querés saber qué es Claucol? Claucol es como la sensación de llegar tarde al trabajo y darte cuenta que es domingo. Esa misma tranquilidad te la da Claucol, la línea de adhesivos y pastinas más confiable para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos. Claucol, la confianza no se despega, la tranquilidad tampoco. Hola, préstame atención un toque. Sí, vos, que seguro estás en el trabajo o preparando un examen. Bueno, tengo algo nuevo para contarte. Llegó la nueva mini lata de Coca-Cola, ideal para tomarse un recreo y darse un pequeño gran gusto. Y a un precio mini. Nueva mini lata de Coca-Cola. Disfrútala en grande. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Claucol, la línea de adhesivos y pastinas más confiable para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos. Claucol, la confianza no se despega. La tranquilidad